Esto es El País de los Sueños. Abriendo ahora el saxo, Kir Balloon. Esa canción, Kir Balloon, In This Life, fue el disco, Vanessa,

RAI. Radio Andalucía Información.